tardes, ¿cómo está? Saludos a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, José, por charlar un poquito. Che, ¿cómo anda el jockey? Que está ahí en los puestos de expectativa, en su zona. ¿Cómo viene desarrollándose el torneo? Bueno, la verdad estamos en un proceso de cambio y de reestructurar algunas cuestiones en lo que es la parte futbolística. Así que bueno, empezamos los primeros partidos bien. El fin de semana, la verdad que tuvimos un desafío importante. Pero bueno, esas cosas nos sirven también a nosotros para seguir creciendo y seguir mejorando. Sí, fue una dura derrota, José, que por ahí quizá no se esperaba teniendo en cuenta cómo venía el equipo, ¿no? Claro, sí, la verdad es que no lo esperábamos, pero bueno, el fútbol es así, cuando vos jugás con el equipo que tiene otra jerarquía, si vos no estás al 100%, pueden llegar a pasar cosas. Sí. José, digo, más allá por ahí de los resultados, viste que el fútbol es un deporte, podés ganar, podés perder, podés empatar, pero lo importante es el proyecto, y vos recién decías, ¿no? Reestructurando algunas cosas, y ese es el verdadero desafío, ¿no? Claro, sí. Obviamente que nosotros de la parte deportiva también intentamos acompañar todo el crecimiento que está haciendo y todo el esfuerzo que está haciendo la comisión directiva para que nosotros estemos cada vez más cómodos, podamos trabajar mejor, mejorando la infraestructura y todo lo que son los elementos de trabajo para nosotros. Así que nosotros tratamos de acompañar en la parte deportiva. Obviamente que, como decís vos, se puede ganar, empatar o perder, esto es un juego, así que... Pero bueno, lo importante es eso, que tratamos de encaminarnos estamos buscando ese sentido para adelante. Eso, y lo importante, José, como vos lo decías, y ya nos metemos nuevamente en lo que es el torneo, la próxima fecha de mañana y demás, pero digo, el esfuerzo enorme que hacen los clubes, ¿no? Del interior, en este caso, para sostenerte, para tener una propuesta deportiva, en este caso el fútbol, con su diversa categoría, pero un montón de otras actividades, digo, no es fácil sostenerlo, ¿no? Y la verdad que no, se hace muy muy difícil a veces para los clubes poder sostener esta, o poder proyectar, claro, sobre todo, seguir creciendo. Nosotros en lo que es la parte de fútbol tenemos más de 160 chicos jugando en todas las categorías, chicos y chicas, y por eso es muy difícil, porque es una que tenés que viajar, fin de semana por medio tenés que viajar, Río Ceballos, Unquillo, Montecristo, también para el norte, para Totora, el Sarmiento. Entonces, cada 15 días tenés que salir y viajar, también es por ahí un presupuesto, y bueno, estamos estructurando todas esas cosas para que podamos seguir creciendo como club y dándole mejores cosas también a los chicos que están participando del club. No solo representan al jockey, sino que representan a todo General Paz. Totalmente. Y José, mirá vos el número que tiraba, ¿no? Te lo iba a preguntar, pero ahí justo lo decís, 160 pibes, también el fútbol femenino, obviamente, pero digo, fíjate vos, ¿no? Son 160 familias que depositan a su niño, a su niña, en el club. Digo, qué importante cómo toda una comunidad necesita justamente de este tipo de instituciones, ¿no? Sí, así como decís vos, son muchas las familias, mucha la gente que está y que muchos los chicos que participan, no solamente sean chicos de Juárez Selman, de Valle Norte, de hasta de Guiñazú. Entonces, por eso es importante la actividad que hace el club y está bueno que digamos, la comisión de la actividad esté trabajando, enfocada en seguir creciendo y seguir mejorando. Hay que abrir la puerta a más chicos que se quieran sumar, por supuesto. Totalmente. Y en esto de proyectarnos y demás, vos hablabas, ¿no? La parte que les toca a ustedes es la cuestión de deportiva, y mañana se viene una nueva fecha, en este caso en condición de local. Te iba a decir partido duro con Bocha, pero me parece que no hay partido fácil en la Liga Colón. Y últimamente no, la verdad que no. Todos los clubes están creciendo un montón. Y obviamente que tenés clubes históricos como el Bocha, como pues el fin de semana Falucho, son clubes históricos de siempre de la liga y que son equipos muy fuertes. Sí. Entonces, nosotros tratamos de, con nuestras armas, tratar de emparejarlo un poco. Obviamente que son clubes muy grandes y bueno, nosotros hacemos lo que podemos, pero bueno, metemos nomás para adelante. ¿Cómo ha sido, José, esta semana, digo, charlar con los muchachos, con los jugadores después de la derrota? Porque dicen que las derrotas son duras, ¿no? Pero que también dejan enseñanza, ¿no? Sí, básicamente hacer hincapié en eso, en dar vuelta a la página y meterle para adelante, porque esto sigue largo, quedan un montón de fechas todavía. Y bueno, es lo bueno un poco más en la cabeza que los futbolísticos, obviamente que hay que corregir de eso y que hay que mejorar un montón de cosas. Pero bueno, antes no éramos el Madrid y ahora somos los peores de todo, así que es un proceso y, como te digo, también muchos chicos jóvenes que están sumando, así que bueno, es una experiencia buena para todos y nadie quiere perder, pero tenemos que sacar lo positivo también de la derrota. Uh-huh. José, agradeciéndote los minutos, mañana con el Bocha de local, ¿a qué hora arranca la primera? Esta jornada se desdobla. Así que mañana sábado juega esta séptima. Ah, bien. Y el domingo juega la primera a partir de las 4, a las 16. A partir de las 4 del domingo, ahí la primera. Bueno, haremos fuerza y toda la energía para que se queden los 3 puntos acá en General Paz. José, te mandamos un abrazo grande y gracias por los minutos, No, por favor, gracias a ustedes y bueno. Estamos para lo que haga falta. Ahí está José Heredia, técnico de la primera división del Jockey, de acá de